La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Buenas tardes, estamos en otra emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo. Le mandamos un saludo especial al coordinador de la carrera, Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Laura Brizuela y enfrente, Ignacio Cardona. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andás, Laurita? Muy bien, ¿vos? Bien, acá mirando la caída del potro por el momento, la semifinal de Roland Garros. No sé si estás enterada, no te importa. No, la verdad cara, que... Tu cara no transmite mucha importancia, pero es un partido muy importante para la carrera del potro, sobre todo. Pero hasta el momento está perdiendo el quinto set 3-1 y bueno, se está despidiendo del torneo más importante que se juega sobre polvo de ladrillo. Mira vos. ¿Cómo andás, Nacho? Bien, todo tranquilo. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires. Más o menos, ya. Sí, acá estamos bien. Acá estamos templados. Sí, todo bien. Saludamos a la producción que nos ayuda siempre. Ahí me hacen guiños. Del otro lado, sí. Acá del Bill Index que hay que nos separa. Camila Bonetti, Ina Resinovsky, Laura Garzón, Eugenia Barrenuevo, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose y Laura Cañupán. Guillermo Tomoyose, que bueno, no nos acompaña acá, pero siempre está aportando para todo lo que es el formato digital de La Cocina del Periodismo. Es el webmaster. Webmaster. Y si quieren ver todo lo que hace Guille, pueden entrar a lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde están todos los audios de nuestros programas. También nos pueden enviar un correo a lacocinadelperiodismo@gmail.com, también a lacocina@radiopalermo.com.ar. Si se quieren comunicar con nuestra producción, pueden llamar al 4899-1647. Y el contestador, pero no sé si... Y para el contestador vamos a decir ya la consigna del día de hoy. Viste que el domingo es el Día del Periodista. Así es, porque se conmemora un aniversario de la creación de la Gaceta de Buenos Aires. Exacto. Diario fundado por Mariano Moreno. No sé. Exacto, si... entonces la consigna tiene que ver un poco con eso. Y para eso nos tenés que llamar al 5197-5338. Y nos tenés que responder para vos, ¿quién es el periodista más representativo de la Argentina? El símbolo, señor. El símbolo. La eminencia. Para bien o para mal, claro, cuidado. Lo que vos quieras. Claro, no porque sea una eminencia, tiene que ser buena, una figura, digamos, respetada, sino que puede ser, si usted juzga que el periodismo argentino es de un nivel bajo, si se quiere, puede ser una figura que usted asocia a un mal periodismo. Repito, el número del contestador es 5197-5338 y, como lo adelantamos el programa pasado, tenemos una sorpresa para los oyentes que nos llamen. Vamos a sortear entradas para el teatro. Mirá vos. Para que no es... Debe ser la primera vez que La Cocina del Periodismo se juega con algo así, con un premio. Con un premio, sí. Les cuento. En esta novena temporada viene con sorpresas. Sí. La obra que vamos a estar regalando el día de hoy se llama La Última Habitación, El Despertar de Clara. Se da en el Belisario Club Cultura, que es en Avenida Corrientes 1624. Y es los viernes a las 11 de la noche, o sea que es para hoy la obra. Así que los que llamen y digan, bueno, ¿quién les parece que es el periodista más representativo? Los que respondan la consigna, bueno, si no se animan a hablar en el contestador y nos quieren dejar un mensaje, pueden comunicarse con esta producción también y dejar su nombre, porque hay muchos, viste, que le agarra la timidez a la hora de hablar y salir al aire. Entonces pueden llamar también a la producción al 4899-1647 y dejar su mensaje allí y nosotros lo estaremos leyendo al aire. Sí, después vamos a hacer un sorteo entre los millones y millones de oyentes que llamen para que vayan a ver La Última Habitación. Así es. Buenísimo. Pasamos de una al tema que nos compete el día de hoy, ¿te parece? De una. Vamos a hablar de periodismo de investigación. Así es. ¿Qué es el periodismo de investigación? Acá entran otras... Muchas temáticas en el medio. Claro, por ejemplo, el de la cámara oculta es realmente un recurso que puede ser usado, es valedero. La espectacularización de las investigaciones que se está viendo hoy en día en la televisión, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y para empezar, un poco habría que definir, ¿no? ¿Qué es el periodismo de investigación? Que es para nosotros, no, sino para especialistas que estuvimos recabando información un poco y bueno, llegamos a algunas definiciones, pero... Para algunos el periodismo de investigación son todas las notas, ya con el hecho de solo chequear una fuente, eso ya es una investigación y merece el nombre de periodismo de investigación. Pero a mí me parece que una de las definiciones sobre la que pudimos acceder del periodista Jorge Alperín, muy atinada, en su libro Noticia del Poder, que dice que una verdadera nota de investigación es aquella que es una investigación original del periodista. No se basa en la transcripción de una información que ha leído. Es algo que él pensó investigar y desarrolla, digamos. Y tiene que contener información relevante para el público al que va dirigido. Uh-huh. Y es aquello que es revelado. Y aquello que es revelado es algo que alguien quiere ocultar. Ese punto es como es el importante. Más fuerte, ¿no? Esos son los tres puntos que él destaca que una nota de investigación tiene que tener. Uh-huh. Pero bueno, nosotros hoy en día no estamos muy habituados a notas así tan profundas, de ese calibre, ¿no? Se ha visto como una degeneración a lo largo de la historia de todo lo que es periodismo investigación. Exacto. Sobre todo con el advenimiento de la democracia, ¿no? Como estuvimos también leyendo a la periodista Laura Di Marco y a Jorge Fontevecchia de Perfil, Laura Di Marco del Diario La Nación, en unas notas que ellos desarrollaron en donde analizan cómo fue el proceso, ¿no? Que se empezó, ni bien se salió de la dictadura, del cerrojo férreo de los militares, uh-huh. donde el periodismo no podía ejercer su profesión directamente, empezó como una investigación media tímida, ¿no? Como que no se animaban a meterse con la democracia porque dijeron, bueno, si nos metemos con la democracia... Está medio débil, que recién claro, empieza. No nos metamos tanto. Entonces era como una... De a poquito. Después, con la llegada del menemismo, fue como que se vio el furor del periodismo de investigación. Sí, sí, recordemos que había un montón de casos de denuncia de corrupción, de las famosas pistas de Anillaco. Y era como era un ambiente propenso a investigar permanentemente, con todas las privatizaciones. Acá Dina Resinovsky dice de La Rioja. De la era menemista, ¿no? Era como muy... Estaba todo dado como para investigar, porque todo lo que hacía el gobierno... levantaba sospechas. Y ese fue como el furor. Ahí se vivió el esplendor del periodismo de investigación. De Berbisky, La Nata, ese tipo de personajes que aparecieron, que marcaron un antes y un después, si se quiere, en el periodismo. Uh-huh. Pero que luego, llamativamente, en el 2001, con la crisis profunda económica que atravesó el país, es como que empezó a caer, ¿no? Las investigaciones empezaron a tornarse más por el lado de la intimidad, de lo testimonial, no tanto el rigor periodístico profundo, más relacionado con temas políticos, y lo asocian a determinadas cuestiones como que la llegada del kirchnerismo al poder, ¿no? Es como que los periodistas tuvieron una afinidad con ese proyecto, como que estaba todo un poco más ordenado, que el kirchnerismo se ocupó de acomodar un poco los temas de corrupción. Uh-huh. Después, bueno, obviamente... se vivieron como el caso Escanca, la bolsa de Felisa Micheli también, ¿no? Uh-huh. Hubo para investigar. Pero estuvo todo un poco más quieto. El periodismo de investigación es como que se ha... Incluso ahora con lo de Antonini también. Claro, pero se investigó, pero ¿hasta qué punto se investigó? ¿No fue una noticia circunstancial de esa época y después no quedó como en la nada? Sí. Una declaración del periodista Larraqui, que dijo en la ciudad de Santa Fe, en una conferencia que tituló Periodismo e Investigación en la Argentina post-menemista, ¿no? Y dijo que el periodismo de investigación argentina está en retirada. Algo bien representativo de esto, ¿no? Y Fontevecchia, que nos decía también que el presidente Kirchner aprovechó esta situación de fragilidad de la prensa para sumar su propia opresión al periodismo con herramientas como la discriminación y la publicidad oficial. O sea que además de la fragilidad que vivía, el kirchnerismo es un gobierno que se metió mucho. Se metió mucho en el, le da mucha atención a los medios, prensa, sí. Y de hecho le está dando poder, dándole atención le está dando poder. Y como que eso también sirvió para que entre en una fase de repliegue, digamos. Uh-huh. ¿No? Aquietamiento. Claro, se quedó en un stand-by. No se investiga. Y surgen dudas, ¿no? Del porqué de esta situación. ¿Por qué el kirchnerismo no se lo investiga como se investigó el menemismo? Uh-huh. ¿Es una cuestión monetaria? Porque según leímos también en estos artículos, el periodismo de investigación es una cosa cara. Porque es a largo plazo, las investigaciones pueden durar meses y meses y no llegar a resultados incluso, uh-huh. en algunas eventualidades. Y bueno, y llegamos a lo que hoy en día es el periodismo de investigación representativo, es el de la televisión, ¿no? Uh-huh. Con estos programas como el de Graña, el Facundo Pastor. Que además se meten muy en la intimidad o de ciertos personajes o historias conflictivas. Se meten hasta las últimas consecuencias, digamos. Ellos entran en la escena, ¿no? Una espectacularización, uh-huh. ¿no? De todo lo que es la investigación. Que, bueno, es llamativa y es como un cambio en los roles del periodismo. Que antes informaba datos fríos, y ahora es como que participa en la noticia. Inclusive también el periodista en algún punto se pone como protagonista de estas historias. Y de eso nos habló un poco Miriam Lewin, que es periodista de investigación, y nos estuvo contando en una entrevista pregrabada que le hicimos, bueno, todo esto de... El nuevo rol. Ella no lo llamó el nuevo rol de periodismo, sino que respondían a nuevas pautas de la televisión, ¿no? Pero ella nos habló, es una reconocida periodista en el círculo político y en las investigaciones. Ella estuvo detenida en la ESMA, trabaja en Telenoche y bueno, nos decía esto. La primera pregunta es, ¿qué opinión le merecen estas nuevas prácticas de investigación, estos nuevos estilos de investigar que se está viendo en algunos programas de televisión donde se transgrede el rol de informante, del periodista, que se mete en la escena? ¿Me podés dar un ejemplo? Por ejemplo, los programas de América TV, ¿no? Donde periodistas como Pastor se mete en la escena a buscar a los delincuentes, que los corre por la calle. Mira, en general a mí me parece que la investigación periodística tiene que estar basada en la información. Puede haber elementos de dramatización, el periodista puede convertirse en protagonista, pero creo que no hay que transgredir ciertos límites. Y el límite es el respeto a la verdad. No se puede construir una realidad, no se puede provocar. En mi experiencia, en general, cuando el periodista o el productor que lleva una cámara oculta se mete en un lugar, es para registrar un ilícito que se da, no de ninguna manera provocar el ilícito y además nunca utilizar métodos de provocación. La única provocación aceptable es la que está basada en la información, que en realidad es percibida por el investigado como una agresión. Él puede reaccionar eventualmente con violencia cuando uno está registrando un ilícito o le está rebatiendo una argumentación con una información sólida. Pero no se puede tergiversar la realidad, no se puede provocar un ilícito, no se puede básicamente transgredir ciertas reglas éticas y hasta te diría, y esto suena un poco pacato, hasta del buen gusto. ¿Y cómo ve que algunos programas también pacten entrevistas con delincuentes o con gente que está cometiendo ilícitos en pro de obtener información? ¿Esto es válido desde el punto de vista ético, moral de la profesión? Depende de cómo se haga. Yo siempre digo que si hubiera existido la posibilidad de entrevistar a Hitler o si Videla diera entrevistas, yo vería muy bien que se hicieran. Por supuesto, repreguntando, por supuesto, desde una postura de distancia y no de complicidad con el delincuente. Estos son los límites. Todo se puede hacer respetando las reglas éticas, todo se puede hacer cuando se debate en el equipo periodístico cuál es el marco en el que se va a realizar una determinada entrevista, cuál es el marco en el que se va a realizar una determinada cámara oculta o cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para alcanzar un objetivo. Una cosa es entrevistar a un delincuente como para revelar al público la trama, el mecanismo de la producción de un ilícito. Y otra cosa muy distinta es presentar al delincuente, en algunas ocasiones hasta hay dudas de que se trate de un verdadero delincuente y no de un actor o un productor posando de delincuente, como en algunas ocasiones yo creo que ha ocurrido. Pero ya te digo, no se puede decir un sí o un no absoluto. Habría que analizar cada caso y ver cómo se hizo, con qué objetivos, en qué lugar está parado el periodista frente al entrevistado. Porque una cosa, yo siempre lo pongo como paradigma de lo que no hay que hacer. En una ocasión Mariano Grondona instaló un móvil en vivo en la casa de Macri, sacó al aire, parecía una proclama de la época de las juntas militares. O sea, no había repreguntas, no había información, había una quiescencia, había una aceptación sin cuestionamiento alguno de lo que Macera decía. Estás escuchando 93.9 93.9.